En una sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son Buenas y Santas. Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Buenas y Santas. ¿Cuándo es? Miércoles. Sí, volvimos a nuestro día original con toda la información de San Lorenzo de Almagro. Pero antes de entrar en todo el clima, de saludar a una de las productoras que está hoy, también saludar a quien me acompaña en la mesa mientras esperamos que llegue el resto del equipo, contarles cuál es la consigna del día de hoy. Porque yo quiero que participen para el sorteo que estaremos haciendo a principio de septiembre, por lo cual será el sorteo claramente de agosto, le llamamos nosotros. Por eso la consigna del día de hoy es: ¿quién quieren, en qué puesto creen que hay que reforzarse si se abre el cupo de Contreras? ¿En qué puesto creen que San Lorenzo se debe reforzar luego de la lesión de Rodrigo Contreras que sufrió por luego en su paso por la sub-20? Así que los leemos en donde, en nuestro tweet, @buenasysantasok. Ahí nuestra productora Florencia, que ya le doy la bienvenida a Buenas y Santas, quien estuvo cumpliendo años hace poquito, va a estar tuiteando para que ustedes participen, sino nuestro Facebook en Buenas Santas, pones me gusta, ya nos estás siguiendo. Mientras tanto, los teléfonos, les digo, tienen doble chance si participan vía telefónica, es al 4307-0251, 4300-5967, y están participando por la ropa de nuestros amigos de Cuervo Manía. Así que los leemos hasta las 21 horas o los escuchamos claramente. Por eso vamos a empezar y le voy a dar la bienvenida a Buenas y Santas a Romy. Muy buenas tardes, Ro, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, Dani. Buenas tardes para Flor y un feliz cumple, que el lunes cumplió años, así que hace muy poquito, reciente, así que feliz cumple para Flor. Y bueno, volvimos a los miércoles. De hecho, yo acabo hace un ratito de decirle, no es cierto que hoy es miércoles. Ya el miércoles nos había quedado, gracias a Dios, un poquito olvidado, pero ahora volvimos y volvimos a la mejor manera, exactamente a una semana de todos a esta hora ya estar en el gasómetro comiéndonos las uñas, los codos, todos. Los nervios. Los nervios terribles, así que bueno. A una semana de habernos consagrado campeones de América. Exactamente, pero así que bueno. Volvimos a la radio, esperemos que en las próximas semanas ni el fútbol local ni Copa Argentina nos entorpezca. Claramente va a haber Copa Argentina, donde San Lorenzo va a estar jugando el 17 de agosto. Y va a haber también lo que es fútbol local entre semana, donde San Lorenzo va a estar jugando de visitante contra Quilmes la semana que viene. Pero antes va a estar jugando este domingo. Creo que cae jueves. Igual, así que bueno, podemos venir. Podemos venir a hacer la previa. Y el jueves va a estar, el domingo va a estar jugando de local contra Banfield. Así que invitamos a todos los cuervos a ir a la cancha, a que compren sus entradas, a que no dejen de ir, porque vamos a estar festejando nuestra gran fiesta. Así que los invitamos a todos los cuervos para hacer la gran fiesta, que se viene postergando, ¿no? Después de sacarnos la foto con la Libertadores, que veremos si habrá fiesta o no finalmente el fin de semana de local contra Banfield. Pero bueno, llegó el momento de hablar de un poco lo que dejó el último partido de San Lorenzo, que fue en condición de local, donde perdió 2-0, en un buen partido, pero bueno, venía con la resaca de ser campeón de América. Yo creo que la verdad habría que hacer un mini testeo de cuánta gente primero lo estaba viendo, porque había muchos que estaban tratando de sacarse la foto. Segundo, de cuánta gente después estaba, digamos, prestándole atención a ese partido, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Yo por lo menos lo vi, pero no estaba tan así como, bueno, perdimos. Estaba pensando en otra cosa. Yo me quedé dormida. Ah, bueno. Me quedé dormida, necesitaba reparar. No me salían energía. Ejemplos. Me quedé como diciendo, estaban sacándose la foto y los demás estaban disfrutando el día. Yo me quedé durmiendo la siesta. Y bueno, pasa que eso se llama relajarse. Sí, se relajó, claro. Después de ser campeones de América. Pero bueno, vamos a... Yo tenía la foto aparte con la copa, así que durmió tranquila, digamos. Yo la tenía desde el sábado, así que, bueno, un San Lorenzo que perdió, que no pudo conseguir su victoria. Recordemos que tiene suspendido su encuentro contra Olimpo, porque lo pidió postergarlo por la final de la Copa Libertadores. Pero vamos a darle la bienvenida a Buenas y Santas a nuestra compañera, a ella, y es a Laura Sodano. Muy buenas tardes, Lau. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todas. Sí, mucha gente que estaba haciendo cualquier otra cosa. Antes usted era de... el caso, ¿no? Yo volví de sacarme la foto con la copa cuando terminó el primer tiempo, y el segundo tiempo la verdad que... chastado. Lo vi a Kahneman de nuevo igualmente, me encantó, pero no le presté mucha atención, esa es la verdad. Los que sí estaban al tanto de ese partido eran los hinchas de Racing, que parece que, no sé, hubiesen ganado, ya son candidatos, ya está. Terminemos bueno, el torneo en esta fecha y ya está. ¿Viste? Sí, bueno, pero porque siempre pasa eso con Racing particularmente, mejor dicho. Es la segunda fecha, así que bueno, que hablen, qué sé yo. También es particular que San Lorenzo recién haya terminado el torneo y empiece uno, tiene una fecha suspendida. Están aparte, cortaron los festejos como para jugar este partido con Racing. También. Sí, es la sensación, digo, venían... jueves tuvieron día libre, con todo el festejo con todo lo que eso conlleva, y además el relax que tiene cada uno después de haber terminado satisfactoriamente un torneo tan duro como la Copa Libertadores y jugar, haber jugado a la final con toda la presión que eso indica. Así que, bueno, para mí San Lorenzo arranca este domingo contra Banfield. Bastante bien estuvo ese partido, porque convengamos que nadie le estaba prestando atención, estaban todos prestando la atención a otras cosas, y sobre todo la dirigencia que viajaron y todo a Roma. Pero más allá de eso, me parece que el trámite del partido era para un empate, digamos, Racing encuentra el gol en la última jugada del primer tiempo, y después, bueno, con San Lorenzo yendo a buscarlo, se lo empató sobre el final del partido. Es muy abultada la diferencia en dos, pero bueno, me parece que hizo mérito San Lorenzo para al menos poder empatarlo. Totalmente, un San Lorenzo que no se dio por vencido, pero que volverá a jugar. Volverá a jugar este domingo, bien decíamos, de local a partir de las 3 y cuarto de la tarde. Y con más detalles vamos a estar sobre eso, porque hay mucho lo que acontece. Y además contarle que a partir de mañana va a empezar la venta de entradas para el día domingo. Se habla de que puede haber fiesta, no es fiesta. Desde oficialmente no hay nada planteado, pero... En realidad pues, quedó trunco el festejo, sí. Porque los jugadores nunca arribaron a San Juan y Boedo ni el día de los festejos ni el domingo, que era lo que se decía. Es verdad, se terminó postergando el día domingo. Se habla de que puede ser este domingo de local en la cancha. Veremos... lo que sucede. Me imagino que ya hay fila en Avenida de la Plata para sacar entradas para el domingo. A Campe. Hay a Campe. Hay a Campe. Me dijeron que hay 3 cuadras de cola. No era. Igual yo le decía el otro día a un amigo de Racing, le dije, pensá que cuando nosotros conseguimos nuestra primera internacional, ustedes fueron campeones después de muchos años. Este puede ser el caso, ¿no? Luego de ganarnos... 2-0. Ojalá que no, ¿para qué? No, yo quiero que salga San Lorenzo. Es un dato que no lo tenía en cuenta, pero me sorprende igual. Igual piensen que alegramos a uno de nuestros hijos luego de salir campeones de América. Estaba muy contento, porque le ganaron campeón de América y no sé qué. Pero bueno, está bien, dejémoslo. Pero yo le digo, a uno de nuestros hijos lo alegramos porque lo clasificamos directamente a uno. A Boca, clasificó directamente y no va a tener que jugar partido final contra Vélez. Esa mentira que habían hecho a último momento. Pero bueno, hablábamos que el día domingo San Lorenzo va a estar jugando de local. Será ante Banfield a partir de las 3 y cuarto de la tarde. Recordemos que este partido se da después del descenso, aquel descenso de Racing, de Banfield, perdón, donde San Lorenzo se termina salvando. Así que va a ser rememorativo a que allá 2 años donde San Lorenzo se salvaba del descenso y... Claro, San Lorenzo el empate, termina ganando el partido con San Martín y San Juan, tenía todo cocinado porque desde Banfield Colón le ganó 5-0, si mal no recuerdo, a Banfield y lo condenó al descenso directo. Y San Lorenzo, que estaba ahí, todos los resultados a favor y no podía darlo vuelta contra perdiendo. San Martín de San Juan. Empezaba perdiendo 1-0. Qué agonía. Qué recuerdos, por favor. Bueno, esa misma agonía la vivimos hace una semana atrás cuando... se me activó algo. Sí, ya lo intentamos sí, apagar. Sí, bueno, vivimos momentos exactamente hace 2 años y estar justamente recordando que hace una semana vivimos un momento único es también eso de San Lorenzo, de hace 2 años muriéndonos todos, a otra vez morirnos, pero por lo menos de alegría en este caso. Sí, una alegría inmensa donde terminamos todos festejando en San Juan y Boedo, menos, bueno, los jugadores, como lo decíamos. Parece que se merece un festejo la gente. Me parece que también por eso extendieron el domingo el horario para la gente sacar la copa. Digo, me parece que se le debe también a esta gente que acompañó durante toda la copa un poquito más de fiesta, porque no fueron a San Juan y Boedo porque dijeron que un día de semana, que era tarde. Yo lo entendía, pero a la vez me daba... Para mí, no quisieron ir a festejar con el micro ploteado con otra hinchada. ¿Qué quiere que le diga? Yo tengo esa sensación. Mínimo. ¿Qué sé yo? A mí me parece... No, de verdad lo digo. Sí, a mí me parece que no quisieron exponerse al hecho de salir a festejar. Recordemos que la empresa de transporte, o en realidad quien le habían dado esa tarea de plotear el descapotable, lo hizo con la hinchada de la Universidad Católica de Chile. Es un horror, o sea... Se paga un servicio para que se hagan las cosas. Igual yo lo que decía el día sábado cuando fui a sacarme la foto a San Juan y Boedo, y llegó el primer micro que llega a San Juan y Boedo, era el micro donde, ¿cómo se llama? Que estaba mal ploteado. Llega el primer micro ploteado, un empleado del club insultando a los cuatro vientos, el mal ploteado. A ver, yo lo que decía y le comentaba, yo llegué muy temprano para no hacer largas colas, muy temprano estuve ahí, pero la realidad es que le decía y hablaba con muchos cuervos, la persona, ¿no hay alguien de San Lorenzo? ¿Una persona que se encargue? No, en realidad eso lo manda a hacer la empresa, que en este caso es Flecha Bus, y lo manda a hacer a una empresa que plotea, que hace este tipo de trabajos, y la responsabilidad es de la empresa. Sí, bueno, pero se supone que hay que tener cierta, a ver cómo se llama, coordinación, no sé, pero no es tan difícil, me parece que le pifió el que eligió la foto, imagen. Claro. Que debe ser de la empresa que plotea. Esperemos que sea de la empresa. Debe ser de Huracán, el muchacho que lo ploteó. Y sí, o de la U de Chile, y quería que su equipo tenga un momento Que esté en los festejos, claro. A ver, vamos a hablar un poco de lo que va a ser la venta de entradas, que empieza mañana, decíamos, que esperamos que haya largas colas, como hubo para la final de Copa Libertadores, donde, bueno, los socios no pagan popular. Es la popular de siempre, invitados popular 150, platea sur socio 100 pesos, no socio 200 pesos, platea sur preferencial socio 150, no socio 300, platea norte baja, sector GIH, socio 230, no socio 400, platea norte baja, sector FI, socio 200, invitados 350 y platea norte alta 170, socio invitado 300 pesos. Ahí tienen todos los precios para ir a acompañar la a la popular que se va a vender es la popular que es la visitante. Esas populares van a ser las que se vendan. Las que se venden para los para no socios. Claro. El socio va a poder acceder a la popular local. Como todos los partidos. Claro, se vende codo cubo, ¿eh? Así que... El famoso codo cubo. El gran Kodoku que albergó mucha gente. Mucha gente, muchísima gente. Voy a contar algo. Nos encontramos con Laura el día del festejo, así como de casualidad en las calles de Boedo. Y le dijimos, estuvimos en el Codo con Male, que hoy no está, pero estábamos juntas. Y nos dice, el famoso Kodoku. No, el Codo de la popular. Pero quedó así como anecdótico, el Kodoku. El Kodoku que hasta tiene tweet. Tiene tweet. Que me siguen y todo en tweet. Qué grande. Pero Kodoku. También te invitamos a que esta campaña vuelvas a acompañar a San Lorenzo. Por eso abonate al Ciclón y seguilo durante todo el semestre con... O sea, con precios totalmente accesibles. Tu abono a platea norte baja GIH en efectivo con tarjeta a un pago está a 2.000 pesos. La norte baja FEI, 1.750. Si lo haces en dos pagos, 1.950. La norte baja GIH, 2.200 en dos pagos. Platea norte alta, sector C, en un pago 1.350, dos pagos 1.500. Platea norte, restos sectores, un pago 1.250. Dos pagos 1.400, platea preferencial sector O, 5.000, un pago 5.500 los pagos. Después vamos a ir con los precios de la Platea Sur, así no los aburro con todos los precios que tenemos. Pero San Lorenzo se volvió a entrenar y donde el ciclón estuvo sin la presencia del Patón Bauza. Tenemos una gran noticia hoy que ya se reventó todas las redes sociales ayer, que el Pibi vuelve, pero después lo vamos a estar desarrollando un poco eso después del segundo, del primer bloque de Buenas y Santas. Pero vamos ahora a lo que fue San Lorenzo, donde está entrenándose sin el Patón Bauza, y si hablamos de eso es porque, ¿dónde está San Lorenzo? La dirigencia mayor de San Lorenzo y el Patón junto con dos grandes jugadores del ciclón. Igual yo lo hubiera preferido a Kahneman allá yendo. Me muero, me cae un lagrimón. Sí, porque además de el binomio Lamens-Tinelli, también fueron a Roma Bernardo Romeo, Ufarini, Bauza y el Pichi Mercier, que estuvieron saliendo el lunes por la tarde hacia Roma. Esta mañana los recibió el Papa Francisco en la audiencia de los miércoles. En un momento también bastante particular que está pasando Papa Francisco por el accidente que tuvo su sobrino el día de ayer. Bueno, estuvieron sacando fotos. Yo lo vi en vivo. Estaba levantada temprano, tenía que trabajar. La vi por Twitter. Y lo vi en vivo y estaba más emocionada que cualquiera que lo vio ahora. Porque lo vi en vivo y dice, imágenes exclusivas del Vaticano. En vivo me ponen eso, estaba muy emocionada. Pero sí, de hecho vi como el Papa, ¿cómo es lo que dice? ¿Estaba dando misa? Claro. Sí. Bueno, lo que dijo, que San Lorenzo era parte, felicitaba a los campeones de América. Porque era, también era su parte cultural. Parte de su identidad cultural. Exacto. Qué lindo. Sí, después se vieron fotos con la copa, con cada uno de los jugadores. Hay una foto después, cuando vuelvan o regresen a Buenos Aires, seguramente lo aclarará, que Pichi Mercier está como filmándolo o sacándole una foto muy de cerca a Francisco. Así que bueno, veremos qué ha hecho el Pichi Mercier con ese material. Pero bueno, le han llevado una réplica de la copa, se veían las dos copas, la original y la réplica que le dejaron al Papa Francisco, así que ya estarían regresando la delegación de San Lorenzo, que estará en Buenos Aires mañana. También, bueno, con el Patón Bauza, Buffarini y Pichi Mercier, que se tienen que preparar para el enfrentamiento del próximo domingo. Justo que decías lo del Pichi, acá podemos leerlo en Mundo Azulgrana, que dice, bueno, el título es ¿qué te dijo Pichi? Y es justamente eso. Juan Marcián le solicitó al Papa, lo vemos con un celular, como decía Lau, unos segundos para grabarle con su celular. Le pedí si podía darle la bendición a mi familia. Contó el volante central de Campeón de América. ¿Subirá el mensaje a su cuenta de Twitter? Recordemos que no pasó un buen momento el Pichi con el nacimiento de su hija. Claro. Fue bastante duro porque estuvo mucho tiempo internada la gordita en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado. Así sí, que más que merecido lo tiene el Pichi. Y a mí me llena, no sé, a mí me emociona verlo al Pichi allá con todo lo que dio para que San Lorenzo esté donde esté y consiga la tan bendita y deseada Copa América. Así es, la verdad que un sacrificado de este equipo, como tantos otros, como algunos, pero bueno, la verdad que las cosas al Pichi Mercier le han salido regularmente bien, ha sido lo mejorcito de esta Copa Libertadores, y después de todo lo que ha pasado y de las ganas que ha tenido de quedarse en San Lorenzo en diciembre último, cuando tenía ofertas de varios clubes, incluso de ofertas del exterior, donde económicamente era muy superior, y él eligió quedarse en San Lorenzo. Así que bueno, bien merecido que lo tiene el 5 de este equipo, su viaje a Roma. Totalmente. Pero bueno, ahí hablábamos un poco lo del Pichi, hablábamos también de que viajó Buffarini, que le estuvo entregando una camiseta. Y bueno, por lo menos el ciclón con Pichi, Buffarini, Lamens, Tinelli, Bauza, pusieron un poco de sonrisa en tanta tristeza que está viviendo el Papa Francisco, a quien no nos conoce, pero bueno, le mandamos fuerzas. Nos nombró en su carta, pero bueno, obviamente era un momento difícil. Yo hasta un momento pensé que no iban a hacer esto. Claro, sí. Pero sí, bueno, evidentemente tiene que otro tipo de protocolo, claro. Y a veces dicen, y suena tan feo, pero a veces el show debe continuar, y es así. Pero vamos a ir con otro tema que se estuvo aprobando el día de ayer, donde hubo asamblea de socios, y se estuvo aprobando el contrato, el bendito contrato con Nike. Yo justo cuando encontré ropa de loto para mujer, que me la pienso comprar cuando la vea de nuevo, les digo, muy linda. Hay que esperar a la barata, hay que esperar a la liquidación. Muy linda. Ojo, ojo, ustedes entren a Mercado Libre a buscar las camisetas. Yo les digo, recomendación a todos los cuervos. No, justo que yo vi ropa muy linda de loto para la mujer, digo, que después de muchos años veníamos pidiendo. Lo que se firmó, se aprobó ayer en asamblea el contrato con Nike. Por ende, Nike hoy sacó su solicitada avisando que a partir del 2015 e informando va a estar vistiendo a San Lorenzo de Almagro. Qué lindo va a ser la ropa de Nike. Me encanta. Que ahí vaya preparando un sueldo importante porque una remerita. Es un poco más cara la marca. Pero vamos a ver dónde vamos a tener descuento. Pero sí, hoy estuvo anunciando Nike, confirmando lo que ya se sabía desde la última, se había filtrado de la última comisión, de la última reunión de comisión, que Nike a partir de enero del 2015 va a vestir a San Lorenzo. Recordemos que acá también viste a Boca. Y también va a empezar a vestir a Rosario Central. Y bueno, que está en muchos clubes del mundo, como el Barcelona, el Manchester City. La verdad es que lo va a empezar a vestir desde enero, claro, a San Lorenzo. Sí, sí, usted bien lo decía, porque muchos cuervos quieren que en el Mundial de Clubes... No, el Mundial de Clubes no, vamos con Loto. Va a seguir Loto, pero lo peor es que... Pensemos, pasa lo mejor en el Mundial de Clubes y no queremos matar, porque uno va a querer la camiseta del campeón del mundo. Y corre con esa ventaja-desventaja, digamos. Claro. La nueva, pero igual la otra marca es líder, así que no le importaría eso. Pero la marca que se está yendo... No, yo lo estoy diciendo para nosotros. Claro, claro. Para nuestros bolsillos. Bueno, ahora está esta nueva, la de colección, que también es como un... Dios, ¿cuánto cuesta eso? Por el amor de... Ay, eso le va a salir una camiseta de Nike. Sale 949 pesos. Eso le va a salir. Bueno, pero esta es la que ganamos. Sí, conmemora la Copa Libertadores. Sí. Está muy escrachada. ¿No? Mucha cosa, mucho. Bueno, pero conmemora la cabeza, sigue. Igual yo les digo, ¿no? Pensemos, lo que dice Laura, esperemos un par de meses. ¿Saben cómo se la tiran por la cabeza esas camisetas? ¿No va a ser edición limitada? ¿Cuál? ¿Esta? Esta nueva. Ya se habían agotado en el Cuervomanía el otro día de la Copa. Y claro. Es así. Es verdad. Y sí. Pero bueno, no, yo paso. De vuelta. No sé, qué sé yo. Veremos en alguna casa de ropa deportiva que generalmente tiene descuento con la indumentaria de San Lorenzo. A ver si hacemos un 2x1, esas cosas. Que en algún momento tenía, me acuerdo. Es verdad. Locos por San Lorenzo era la promoción. Sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno, veremos. Por lo pronto vamos a escuchar a su ídolo, a su amor, Sodano. La conferencia de ayer de Walter Kahneman. A ver, ¿qué estaba diciendo el defensor del Ciclón? Hay que decir que fue un partido muy parejo. Creo que ellos nos hicieron un gol en momentos clave, finalizando el primer tiempo. Pero bueno, más allá de las dos ocasiones jugadas de goles que tuvieron, creo que después no tuvimos mayores sobresaltos, ¿no? Creo que hubo muchos cambios en el equipo, pero dentro de todo no fue un mal funcionamiento, sino que creo que ellos tuvieron dos y las aprovecharon y nosotros por ahí no pudimos aprovecharlas. Pero después fue un partido muy parejo. Walter, ¿cómo te sentiste en una posición que conoces, porque jugaste mucho en inferiores, pero que por ahí en primera te estamos acostumbrados a verte como lateral, sobre todo teniendo en cuenta que Gentiletti ya partió de Italia, que no va a estar más, y que bueno, sos una de las grandes alternativas para ocupar ese lugar en la cancha? No, la verdad es que me sentí bien, creo que con Fonta o con el Colo o con el que me ha tocado jugar me he sentido muy cómodo, pero bueno, después venimos... ¿A quién le toca jugar? Si bien lo hice en inferiores en esa posición, en primera tengo muy pocos partidos, creo que debo tener 10 o algo así. Pero bueno, si me toca hacerlo, trataré de hacerlo con las mejores ganas y las mejores intenciones para poder ayudar al equipo. Walter, seguramente la obtención de la Copa Libertadores hace que la vara del nivel futbolístico de San Lorenzo esté muy alta. ¿Cuál es el objetivo para este semestre? Porque va a ser complicado para este grupo, creo, te pregunto, mantener ese nivel, ser protagonista de otra vez del campeonato local, enfocarse en el Mundial de Clubes, en la Copa Argentina también. ¿Cuál va a ser el objetivo de ustedes? No, esto es San Lorenzo, por más que hayamos logrado lo más importante que era para este club, la Copa, creo que esto es un club grande y como tal, todo lo que juega tiene que tratar de ser protagonista. Se han ido muchos compañeros, pero bueno, esto hay que seguir, ya está, ya la Copa ya pasó, ahora hay que pensar en el campeonato y en la Copa Argentina, que tampoco tenemos la Copa Argentina, así que trataremos de enfocarnos a las dos competiciones que nos quedan. Walter, ¿cuál es hoy en día tu prioridad? ¿La gloria deportiva? Porque seguramente serás titular en el Mundial de Clubes, una final hipotética con el Real de Madrid, con esos galácticos, enfrentar a jugadores tan reconocidos como Cristiano Ronaldo, o por ahí el dinero, porque hay por ahí ofertas por ti de Europa. La verdad que para la Copa falta un montón, para el Mundial de Clubes, y para las ofertas, no sé, yo hoy estoy acá y sigo jugando acá. Cuando me digan que me tengo que ir, pensaré a dónde me iré, pero hoy en día estoy jugando acá y si tengo la suerte y la oportunidad de poder jugar ese partido tan esperado, creo que trataré de aprovecharlo al máximo. Walter, seguimos en vivo por Sport Center. Quería preguntarte por el viaje que hicieron dos de tus compañeros, Mercier y Buffarini, también el patón, el entrenador Bauza, a Roma, justamente para ofrecerle esta Copa Libertadores al Papa Francisco. ¿Lo hablaron entre ustedes? ¿Qué sienten que dos compañeros estén allá? ¿Cómo están viviendo? No, la verdad que nos parece un buen gesto, ¿no? Ya que el Papa es argentino y más hincha de nuestro club, ya reconocido, creo que es un gran gesto, es una persona muy importante, conocida mundialmente. Y bueno, la verdad que nosotros acá estamos muy contentos por nuestros compañeros, es un viaje que por ahí no lo puede hacer todo el plantel, es muy difícil ir allá, pero bueno, trataremos, esperemos que lo disfruten, que la pase bien y bueno, que después nos cuenten a ver qué cosas vivieron y cómo la pasaron. Walter, está claro, recién decías, esto es San Lorenzo y no se pueden conformar con la Copa Libertadores, y está claro que no lo hacen, pero digo, el otro día jugar con Racing costó, ¿no? Digo, venían con la cabeza un poco en otro lado, con pocos días de descanso o pocos días de después de haber ganado la Copa Libertadores. ¿Cambia ahora ya con Banfield? ¿Ya es otra cuestión? ¿Ya es otro partido? ¿Ya es otra historia? Y por ahí con Racing no es meter excusas, pero por ahí uno viene por ahí con la cabeza un poco dispersa, estaba un poco con la cola de la Copa, digamos, pero igual, no es excusa, uno no le puede pasar estas cosas. Perdimos porque Racing hizo mejor las cosas y nosotros tuvimos una tarde no tan buena, o porque ellos jugaron mejor. ¿Qué es lo que más bronca te dio del partido del otro día? No, bronca no, a uno siempre le da bronca perder. Creo que a veces pasa, uno trata de hacer las cosas lo mejor posible. Te vuelvo a repetir, creo que fue un partido muy parejo. Racing se armó muy bien, tiene grandes jugadores. Y nosotros no tuvimos a lo mejor dos errores colectivos y ellos lo pudieron convertir, cosa que nosotros no pudimos hacer y por eso ganaron el partido. Hacemos la última pregunta. ¿Cuál de las dudas a ver descenso en este semestre? ¿Crees que se van a ver mejores partidos? ¿Que hay equipos que pueden salir a buscar quizá algunos encuentros sin cuidarse tanto en su arco? No sé, por ahí sí, pero esto es un torneo muy competitivo, todos los equipos te quieren ganar, nadie te quiere regalar nada, el fútbol argentino es muy difícil y lo han demostrado San Lorenzo y Lanús, que han sido los últimos dos campeones de las copas internacionales acá sudamericanas, entonces eso te muestra el nivel que tiene el fútbol argentino. Por ahí a veces no es tan vistoso, como vos decís, que se pueden ver mejores partidos, pero no es bajo el nivel. Creo que por ahí, por lo que vos decís, a lo sumo, no hay tanto nerviosismo y tanta tensión y por ahí se pueden dar mejores partidos, pero después nadie te regala nada acá. Y la última, perdón, no sé si hablaste con Matos o con Blandi o con Cauterucho, pero ¿cómo te sentiste reemplazándolos aunque sea unos minutos de 9? No, son cosas ocasionales del partido que por ahí uno va perdiendo y a veces perder por un gol o perder por dos es perder. Así que por ahí a veces uno toma ciertas... se arriesga y a veces sale bien y a veces no. No lo pudimos empatar el otro día y no salió. Así que desgraciadamente no pudimos empatar el partido. Gracias, Walter. Gracias a todos. Que tengan buen día. Todo gracias. Ahí pasaban las palabras de Walter Kahneman, de que terminó hablando de su posición número 9 para que San Lorenzo, a ver si podía conseguir por lo menos el gol del descuento contra Racing. Ahí eran las palabras del defensor del Ciclón. Recuerden que la consigna del día de hoy es: quiero saber qué opinan, a qué jugador traerían, en qué puesto se reforzarían si San Lorenzo se le abre la vacante de Rodrigo Contreras. Recuerden que pueden participar en Twitter por @buenasysantas, ok, en Face ponés me gusta en Buenas Santas y ya nos está siguiendo, y vía telefónica al 43070251 43005967. Tienen doble chance

¡No te la pierdas! Matías Pelesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. FEDEVA, Federación Deportiva de Buenos Aires, el espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender. Spoiler, eso que todavía no querés escuchar. Conectate a Radio Arroba todos los miércoles de 22 a 0. Spoiler, algo más que buena música. Nuestra húmeda y fértil semilla ya fue plantada en la radiofonía argentina. Quedan ustedes cultivar los frutos, hacer los suyos al calor de la década prensada. Todos los miércoles a las 21, década prensada por Radio Arroba. Fin de espacio publicitario.

al Vaticano. Bueno, pero bueno, vamos a ir después de nuestro festejo cumpleañero, mientras esperamos ya la primera entrevista del día de hoy, con un poco de información de San Lorenzo de Almagro y la realidad. Y lo mejor pasó ayer, cuando alrededor de las 9 de la noche saltó por las redes sociales y todo explotó y decían: el Pipi vuelve a Boedo. Perdón, yo nunca se fue, para mí, ¿eh? Para mí fue nunca... a hacer un trámite y volvió. Para mí fue a solucionar su tema y ya volvía. Creo que Twitter era tendencia, el Pipi de Boedo no se va. Mire usted, no lo sabía eso. Sí, ya era tendencia. Justo en la hora que dicen que vuelve, yo estaba cursando y empecé, cuando me empezó a sonar tanto el celular de las alertas de tweet, dije... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vi por ahí y dije, opa, y pregunté enseguida a Flor y me dijo sí, vuelve. Pero bueno, finalmente pudo arreglar su salida del Bahía y... va a estar pagando algo así como $250,000. $50,000 de los $500,000 de rescisión que le pedí al Bahía, ¿no? Un millón de reales al cambio sería, más o menos. No, nada, un vuelto. Pero bueno, nos puede pagar. Sale del bolsillo de Romagnoli, quiero creer. Y dicen así. Yo escuché que si lo paga él, su contrato va a aumentar. Si lo paga el club, su contrato disminuye. Y lo va a estar pagando igual él. Claro. A mí me parece que era que había leído por ahí que una de las posibilidades era que lo pague el club y que se lo descuenten del contrato. Recordemos que ¿quién inició todo esto? Fue él. A ver. Bueno, pero como decíamos, en febrero el Pipi dijo, me voy, chao. Hago la diferencia y no es discutible tampoco por la edad del Pipi, el tema del retiro, no retiro, San Lorenzo, que los dirigentes lo tenían o no tenían en cuenta. Era medio raro la situación del Pipi en ese momento. Que ahora todo cambió y que tenga la posibilidad de su vida de ir a jugar un mundial de clubes, todos los días no lo va a tener. Así que bueno, que dentro de todo, menos mal que pudo, digamos, hacer esta rescisión de contrato. Porque si de verdad no podía hacerla... ¿Qué íbamos a hacer? ¿No íbamos a quedar sin ídolo? Para jugar al Mundial de Clubes. No sé. ¿Qué dice usted? Me lo dice con la cara, pero bueno. ¿Viste? Yo no voy a dar opinión porque si aparte no acá... Aparte falta Male, ¿viste? Después me van a negar el saludo. No, bueno, pero como le decía, el Pipi en febrero, no sé cuándo hizo este contrato, no era ni la mitad. Pero no tuvo la fe. No. No volvamos con lo mismo, ya está. El Pipi finalmente... Está, se queda en Boedo, ya está. Va a jugar al Mundial de Clubes. Va a jugar el Mundial de Clubes a fin de año. Jugará, veremos contra el Real Madrid o no. Veremos qué pasa, ¿no? Que sede también. Hay que ver, que eso iba a decir. ¿Qué va a pasar con la sede del Mundial de Clubes teniendo en cuenta el virus del ébola? Si va a seguir en Marruecos. Hay una posibilidad muy firme de que se pase para Miami. Hay una realidad que en 3 meses la epidemia no se frena. No, de hecho ya sacaron un comunicado que iban a tardar 6 meses en frenar el virus. Así que a mí me parece que cada día que pasa es un poquito más lejos de Marruecos. Pero no condice Marruecos con Miami, es como que nada que ver, pero bueno. Pero no sé. A ver, hay una realidad, vamos a ser realistas. El país, el continente más cercano que se puede contagiar del ébola, por todo lo que estuve leyendo y demás, es Europa. Claro. Es decir, ir a Europa es como también riesgoso. De hecho, ya se han cancelado y han prohibido que vuelos de Nigeria lleguen a Gran Bretaña. Entonces, es una realidad, aunque ya hubo un caso del ébola. A ver, la emergencia es mundial, ¿eh? Sea Marruecos, la emergencia es mundial porque ya ha llegado a Canadá, hospitales argentinos están preparados, es una epidemia. Veremos. Para mí es un peligro ese juego en Marruecos, para mí. Pero bueno, no, hay además, muchos cuervos que si se juega en Miami van a estar felices. Sin desvalorizar el plantel de San Lorenzo, me parece que el Real Madrid como institución, con todas las estrellas que tiene, no se va a arriesgar a que le pase algo a alguno de sus jugadores. Eso es una realidad también, y tampoco creo que los jugadores vayan a querer ir bajo algún mínimo riesgo. Me parece que la opción más viable en estos momentos era poder llevarlo a Miami. Se había barajado la posibilidad de Alemania, pero no muy era la menos probable. Así que bueno, vamos a estar al tanto. Calculo que no deberían tardar mucho más en decidir cuál va a ser la sede, sobre todo por la logística y demás cuestiones, ¿no? Más que nada. Como la Davis, que se fue de Israel. Por el conflicto en la Franja de Gaza. Pero bueno, a ver, ¿qué tenemos por ahí de fútbol juvenil, Lau? ¿Qué tenemos? ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Qué es lo que pasará? Bueno, le cuento que las divisiones juveniles de San Lorenzo se estuvieron enfrentando el último fin de semana contra los juveniles de Boca. Hubo clásico en las divisiones juveniles. Terminaron todos... Chiquitito, díganlo, que cierre la idea que tenemos en la primera entrevista. No, le iba a decir que terminaron igualados en 2 ganados, 2 empatados y 2 perdidos, todos para, digamos, entre Boca y San Lorenzo. Así que después le voy a dar los resultados. Por favor, después me da los resultados, porque lo prometido es deuda, señores. Y cuando salió, se cortó la comunicación, me aparece por interno. Fíjate, Flor. Fíjate, se cortó la llamada, así que vaya con los resultados. La dejo mientras esperamos. Bueno, le decía que las divisiones de San Lorenzo lograron 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas en sus enfrentamientos con sus pares de Boca. Vamos a empezar por quienes fueron visitantes en esta fecha, las categorías menores, la cuarta, quinta y sexta. La cuarta cayó 2-1. El gol de San Lorenzo lo hizo Gastón Reñero. La quinta ganó, ¿sí?, en Casa Amarilla por 5-2, con 2 goles de Matías Mena, Juárez, Nicolás Marco y Alovero. Y la sexta, que también jugó de visitante, perdió también 2-1 con el gol del descuento de San Lorenzo, lo hizo Marcos Cinesi. Mientras que la séptima, octava y novena, que jugaron de local en Ciudad Deportiva, arrojaron 2 empates y 1 triunfo. La séptima empató 2-2 con gol de Germán Berterame y Tomás Canechi. La octava empató en 1, el gol lo hizo Mateo Martínez Morales. Y la novena ganó 2-1 con 2 goles de Roger Miranda. Y déjeme decir que la reserva, que jugó frente a Racing, también por la fecha 2 de este torneo de transición, perdió, ¿sí?, por 1-0. La reserva formó con Devechi, Córdoba, Perales, Cardona, Arias, Bruno, Magallán, Ibáñez, Esparza, una revelación en Showmatch, Esparza, Insúa y Domínguez. Ahí toda la información de la reserva del ciclón, de las inferiores, de los juveniles, de cómo van a estar jugando el fin de semana que viene. Pero bueno, bien lo decíamos, lo prometido es deuda. Y ya tenemos conectadísimo a quien antes de salir campeón de América, estuvimos hablando antes del primer partido en Paraguay y antes del partido contra, luego de la clasificación. Así que le damos la bienvenida, buenas y santas, a Ulises Magic. Muy buenas tardes, noches, Ulises. Te saluda Daniela Cardo. ¿Cómo andan? Muy bien. Lo prometido es deuda. El llamado era una de las promesas que habíamos hecho antes de salir campeón de América. Bien te lo decíamos cuando te llamamos la primera vez. Qué bueno, la verdad que todavía no caigo de todo lo que nos está pasando. Y muy contento, como todos los cuervos. Contame un poco cómo lo viviste, el partido en la platea norte baja, los nervios. ¿Viajaste a Paraguay? Sí, me fui a Paraguay. La verdad fue un viaje larguísimo porque había aviones retrasados. Fue bastante enquilombado, pero bueno, valió la pena. Uno ya sos campeón y decís todo lo que hice, la verdad que estoy contento. Valió la pena. Después, el día de la final en el gasómetro, en la platea, donde voy hace 15 años, y siempre al mismo lugar. Contento, la verdad que contento. Al final fue como medio tranquilo, o sea, uno, si bien antes del partido estaba muy nervioso, cuando dieron el final es como que uno lo vivió tranquilo. Creo como que nadie caía. Yo no caí, todavía no caí. Y es como que te sacaste un peso encima, más que nada por eso. La alegría de haber ganado la copa, pero sacarse ese peso encima, que ya no te puedan decir nada, la verdad que es espectacular. Totalmente. ¿Y alguna promesa que hayas hecho, Ulises, y digas ahora la tengo que cumplir? Sí, dije, tengo 5 tatuajes más o menos. De San Lorenzo tengo 3 y ahora me voy a hacer un cuervo más en el brazo. Una de las promesas que hice. Hola, Ulises. Que, hola. Sí, ¿cómo estás, Romina? Justamente hablando de esto de las promesas, ¿cuándo pensás que te vas a hacer, vas a cumplirla en realidad? Porque ahora... Sí, me la iba a hacer hoy, pero no tenía mucho tiempo, así me la haré mañana, no sé, tengo que ir a... Hay que cumplirlo rápido, ¿eh? Hay que cumplirlo rápido, sí. No, igual yo todo lo que prometo después lo cumplo. Tengo en el brazo otro tatuaje cuando salimos campeones ahora, con Vélez, que tuve la suerte de poder ir, de estar ahí en la Popular con algunos dirigentes. Ese fue espectacular, ese partido, y me tatué San Lorenzo. Se nos corta un poco la señal. Hola. No, se está cortando. Bueno, ahí nos contaba un poco de los tatuajes. Agradecerle, era más que nada promesa lo que habíamos hecho con Ulises. A ver, ¿nos escucha? No. Cortemos la llamada. Agradecerlo ahora le vamos a estar agradeciendo porque sabemos que está manejando, además. Oso, pero bueno, nos contaba un poco lo de los tatuajes. Tiene 5 tatuajes. 5, y uno más quiere. Quiere uno más. Yo quiero hacerme un tatuaje, digo la verdad. Yo no hice ninguna promesa, ¿eh? Yo, la verdad que... Yo tampoco. Lo hablaba con Flor el otro día, no hice promesa. Había tirado una al azar el año pasado brindando con Buenas y Santas acá, pero no fue una promesa. Dije, la hago, no. Yo sí, yo hice una con mi papá, la tenemos que hacer. ¿Cuál es? También de tatuarnos. ¿Qué se van a tatuar? ¿Usted? Yo quiero no tengo tatuajes y quiero tatuarme a San Lorenzo, pero tiene que ser muy delicado. Y sí, tiene que ser delicado. Para la mujer tiene que ser claro. Delicado. Mi papá se quiere tatuar la copa. Ah, su padre bueno, está loco. Está bien. Pero bueno, no, gustos son gustos. Sí. Yo creo que la realidad es que cada promesa está más que bien hecha. Por ahí me contaba el otro día que se raparon, que se afeitaron. Sí, Emanuel más, ¿lo vieron? Se peló. Sí, se sacó la barba. No, la barba es, la tiene. ¿La tiene? Sí, el pelo. El pelo. El pelo. Pero sí. Yo pensé que la barba era promesa. Yo también, pero dijo, no, la barba no. Ah, se ve el que ahí no hay que tocar. Claro. Igual en cualquier momento desaparece la cara de más detrás de esa barba. Pero ahora que no tiene... Claro. Ahora que no tiene pelo, digamos. Bueno, pero lo que estaba contando es de la promesa, de cómo vivió ir a Paraguay. De hecho, también dijo cuando salió la otra vez campeón. Así que también medio cábala este chico. Que vaya a todos los partidos. Y hoy se cumple una semana. El partido. Una semana donde... Hace una semana estábamos viviendo con mucha ansiedad. ¿Dónde lo vio usted, Abigail? Yo fui a la cancha. Sí, pero ¿en qué parte de la cancha? Ah, la Popular fui. La Popular, sí. ¿Usted, Susana, también Popular? Sí, elegimos estar con los amigos en vez del... Bueno, elitista Platea Norte. Era el momento único. Yo estuve en el codo con Vale. La Popular también. Claro. Pero nos vimos por bueno. Por esas cuestiones. No, está muy bien. No, yo lo vi en la Platea Norte. Cábalas que había que cumplir, costumbres que había que cumplir. Totalmente. Pero bueno, todavía nos falta mucho para entrelazar y tenemos una nota con un dirigente de San Lorenzo. Luego tenemos más información, lo que es Deportes Federados. Y además los temas del hinchado, lo que tenemos siempre. Pero ahora va a ser el momento de ir, relajarnos. Sí, antes. Déjenme dar alguna información sobre el domingo, porque hubo cambio de horario para el partido contra Banfield por la tercera fecha. En vez de 15:15 va a estar siendo a las 14:15, se retrasó una hora. Se atrasó una hora. 14 tienen. Se adelantó una hora. Unos problemones. Se adelantó una hora, así que va a empezar 14:15 en el nuevo gasómetro. Recordemos que va a dirigir Darío Herrera y que van a estar, según anunció el club, los festejos por la obtención de la Copa Libertadores previo. Tratemos que sea este año y no del recuerdo de hace un año. Ganamos la Copa. El domingo van a estar los festejos por la obtención de la Copa Libertadores. Y otra cosita, déjeme decirle que la AFA ya aprobó la incorporación de un refuerzo por la lesión de Contreras. Bueno, así que ahora vamos a cambiar la consigna. Ya que la AFA aprobó, lo va a estar tuiteando ahí Flor, ¿en qué puesto se tiene que reforzar San Lorenzo? Pero con la consigna anterior nos escribía Julio Chavarría, quien dice la defensa y con Diego Lugano, no pides ni más ni menos. Por acá Santos Cuervos o Las Cuervas, la defensa debería reforzarse. Por acá a ver, por lo que... Nico Vignati, un central de jerarquía, pero es complicarlo o conseguirlo. Todos están participando por @ Buenas y Santas OK, nuestro Twitter. Y también puede participar por nuestra fanpage, que es Buenas Santas. Ponés me gusta y ya nos está siguiendo. Y además a los teléfonos al 4307-0251, 4300-5967. Tienen doble chance por participar vía telefónica. Llegó el momento de irnos

si hablo de más. Mis palabras filosas, un harakiri emocional. Sí, todo. No, me parece que no salió. Volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Mientras los cuervos participan con todos por nuestras redes sociales, arroba Buenas y Santas, ok, nuestro Twitter y Buenas Santas, pones me gusta, nuestro Face. ¿Dónde? Y los vamos a estar leyendo enseguida los mensajes. Pero antes me voy a ir rapidito con toda la información de fútbol que tenemos del lado de Laura Sodano. Muy bien, hay que decir que una de las bajas en estas últimas horas, luego del partido con Racing, fue Gentiletti, ¿sí? No porque se haya lesionado, ni mucho menos, sino como todos ya están al tanto, ha sido transferido al Lazio de Italia, lo ha venido a buscar el equipo romano. Esto fue una noticia que trascendió antes del partido con Racing. De hecho, después del partido inmediatamente se juntaron el presidente Bernardo Romeo, el manager y el jugador. La Lazio pagó lo que es la cláusula de rescisión del jugador, que era de $2.500.000, y como San Lorenzo tenía el 50% del pase, le ingresaron a las arcas del club $1.225.000. Hay que recordar, digamos, no hubo una negociación, teniendo en cuenta que al cubrir la cláusula de rescisión, el club, digamos, el jugador estaba de acuerdo, ya, digamos, se firmaba todo y se lo llevaba. El día de hoy, al mediodía más o menos de aquí de Argentina, estuvo haciendo la revisión médica, así que salió todo bien. Y Santiago Gentiletti será próximo jugador del Lazio. Hay que reemplazar, por eso también la defensa que está, ya se había ido Valdés antes de iniciar la etapa final de la Copa, ahora Gentiletti. Dicen que irían, o se nombró el nombre de Yepes. Me parece que, como se viene manejando la dirigencia, no creo que vayan a buscar a una persona de 38 años. Pero bueno, veremos cómo está, porque yo para eso lo voy a buscar Iván Córdoba, discúlpenme. Teniendo en cuenta esto, también hay que decir que Piatti, que ya fue transferido a la Liga Canadiense de Fútbol, puede o existe la posibilidad de que pida jugar a la MLS, le pediría el Mundial de Clubes a fines de este año. ¿Qué más? No lo dejaron jugar la final, van a dejarlo jugar el no, pero fue por una cuestión de no sé, de cierres de pase. Sí, por sí, eso. No, pero es que pueden dejarlo, pero no creo. Y habría que ver, sí, pero no sé. En realidad habría que ver porque es un... Por más que tenga la cuestión de del pase, de que se vencía y todo lo demás, no es lógico que lo dejen jugar ahora. Pero me parece que por reglamentación de FIFA habría que ver. Habría que ver. Pero bueno, veo que acá no es muy lógico todo. No, pero en este caso fue la FIFA no es muy lógica porque fue a través de FIFA por el campeonato del mundo, pospone la final, lo mínimo era que... digamos, retrasaran el cierre del libro de pases de Canadá. Pero bueno, ya pasó lo de Nacho Piatti. Hay un interés de la América de México por Tito Villalba. Hay que ver, no hay nada oficial ni formal todavía. Me parece que si lo viene a buscar a Tito y si lo viene a buscar de México sobre todo, habría que afilar bien el lápiz y pedir lo que corresponde. Y déjeme decirle también respecto de Bauza, porque ha habido algunos serie de rumores. En realidad es cierto que lo han venido a buscar para dirigir la selección de Ecuador al Patón Bauza, pero eso fue hace ya unos meses. El contrato de Bauza vence en diciembre, pero la intención de la dirigencia, y así lo ha manifestado el técnico desde Roma este mediodía, es que siga o pueda seguir quedando en San Lorenzo. Se iban a estar reuniendo... ni bien lleguen de Roma con Bauza para poder extender el vínculo, que esa es la idea. Y respecto de los que siguen estando en San Lorenzo, hay que decir que en la práctica de ayer, Barrientos, el Pitu Barrientos se retiró con molestias, así que vamos a estar viendo cómo está eso. Y déjeme decirle también que en el día de hoy lo convocaron a Néstor Ortigoza de la selección paraguaya. Recordemos que está nacionalizado paraguayo Néstor Ortigoza para jugar los partidos amistosos de esa selección el día 3 y 7 de septiembre en Emiratos Árabes. Ahí toda la información futbolística de San Lorenzo de Almagro. Bien lo decía Laura, convocatoria Ortigoza. Tengo un dato a color sobre el pedido de Tito de la América. ¿Saben quién es el técnico de la América de México? El suegro. Muy bien. Antonio Mohamed. Claro. ¿Y los habrán felicitado por el campeonato? Yo le he visto a su novia muchas veces en la nave. Latina. A la turquita la Mohamed. Platea siempre. En la platea, sí. Acompañándolo. Ha viajado también. Sí, muy hincha de Huracán ella, reconocida. Sí. Así que bueno, evidentemente... acompaña a su novio, me parece muy bien. Y bueno, un lindo dato del suegro de llamar a yerno, claro. Es hay que llamar a la debe querer a la hija cerca. Buen jugado por el turco, entonces. Los mensajes que van llegando a nuestro Twitter, @buenasysantas, es de Facho85, traigamos un central, Fonti estuvo flojo, aunque es un buen central, me encantaría que sea Colocho o Gonzalo Rodríguez, Agufalvo, un defensor central. Recordemos que solamente se va a poder reforzar en la posición que ocupa Rodrigo Contreras. Así que veremos lo que sucede, a qué jugador puede traer San Lorenzo de Almagro. Pero vamos a entrar de a poco y a ver un poco los deportes federados que tenemos en San Lorenzo, porque empiezan con todo. Así que veremos qué empezó, qué se vio el fin de semana que se viene, después de un fin de semana largo, donde tuvimos un poco de descanso. Las novedades de los deportes federados del ciclón, encontralas en Buenas y Santas. Y bueno, le vamos a dar el pase para que hable un poco. Voy a empezar por Abigail, no se me ponga celosa, porque se me queda callada. Y no me habla, así que vamos a empezar un poco con Abby, con todo lo que pasó en el fútbol femenino, en el futsal, tanto femenino como masculino. Bueno, en el fútbol de campo, las chicas jugaron el día domingo en el complejo Pedro Pompilio contra Boca. Ahí hay feo olor, ¿no? Yo a mi sobrino cuando paso por ahí le digo que hay feo olor. Hacía mucho frío ese día. Bueno, las chicas lograron un triunfo muy importante, ganaron 2-0 con goles de Agustina Fernández y Florencia Quiñones. Y con este resultado las chicas son las líderes del campeonato con 22 puntos. Ahora el campeonato de fútbol de campo se va a parar porque la selección argentina va a jugar la Copa América en Ecuador. ¿Hay alguna jugadora del ciclón? Sí, hay tres. Está ¿quiénes son? Florencia Quiñones. Ya histórica. Histórica, ¿no? Ex Barcelona. Micaela Cabrera. Y Noelia Espíndola, son las tres representantes de San Lorenzo que van a viajar Así que el fútbol de campo este fin de semana no va a haber hasta que la selección vuelva a jugar. También, hasta que la selección termine la competencia. Claro, sí. Están viendo si pueden organizar algunos amistosos para que las chicas, las demás chicas no estén tan paradas. Pero recordemos que San Lorenzo en eso no sufre tanto porque tiene el futsal, no claro. Se detiene, ¿no? El futsal están viendo también porque terminó, o sea, la primera rueda, tiene que volver la segunda rueda. Porque este campeonato es ida y vuelta. Ida y vuelta. Entonces, ¿San Lorenzo cómo terminó en la primera rueda? Por las categorías son diferentes. ¿En primera? En primera tienen 13 puntos. Están un poco lejos de la punta, aunque deben un partido. Las que están bien son las chicas de la tercera, que están segundas, a un punto de Kimberley, y deben un partido. Así que con Huracán, en caso de ganar ese partido, serían las líderes. ¿Quién es el puntero de qué? De la primera? De la primera, Kimberley. De Kimberley también. Claro. ¿Y a cuánto está San Lorenzo de Kimberley? Ahora lo la maté. Me maté. ¿Se adeuda contra Huracán también la primera? La primera directamente ni empezó. Ni empezó. Fue por la humedad, ¿no? En aquella oportunidad. Las goteras en San Martín. Las goteras en San Martín. Las goteras sí. En el bendito. Trataron muchas veces de tapar, pero no, la verdad que no se pudo. La tercera ganaba 4-0, quedó suspendido. Queda un tiempo. De hijo. Claro, y la cuarta ya ganó 1-0, se lo dieron por ganado porque faltaban 5 minutos para el final. Ya está. Queda el de la primera nada más. Queda el de la primera y, a ver, mientras buscamos eso, contarles que Nico Falcón escribe vía Facebook y dice: defensa, ya que San Lorenzo en el ataque está cubierto, en el medio destruimos defensivamente con la ida de Gentiletti, creo que debemos ocupar el espacio que deja ese gran jugador. Ahí la palabras que nos escribía Facu, así que lo leíamos por ahí. Pero, ¿qué tenemos por el lado de usted, González? La dejo ir un poco. Así es, viste que somos la dupla de los deportes ahora, así que ella con el fútbol la dejé en sus manos porque dije, sos la encargada de eso. Yo voy a hablar un poco de vóley. Vamos a hablar que en el torneo clausura, la primera de Caballeros va a estar este fin de semana enfrentándose a Universidad de La Matanza. El partido allá. Suspendido, así recordemos, es, porque es. La Copa Libertadores de San Lorenzo y hoy está jugando de local. Exactamente, así que bueno, vamos a ver cómo les irá después de una linda suspensión, como decíamos, de nuestros miércoles, que no estábamos hace bastante, bueno, linda suspensión tenían. Habían ganado 3-0 a Lanús, es un partido que hace bastante, pero para tenerlo un poco en el recuerdo cómo va el vóley. Y estamos hablando también que las chicas cayeron ante Ciudad 2-3. Bueno, cayó el equipo femenino. Y después tengo de hockey que las chicas van a estar enfrentándose ante Liceo Naval este fin de semana también, el 23 de agosto. Y vienen de caer ante San Martín 3-0. Ahí toda la información. Y vamos a ir ahora, mientras antes de irnos una tanda, vamos a ir con lo que queda del handball, con lo que queda del futsal masculino también, que va a estar jugando el fin de semana. Pero como tenemos algunas infos todavía, vamos a dejar el suspenso para irnos a una tanda, descansar y ya volver con más Buenas y Santas por Radio Arroba. La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Comienzo de espacio publicitario. Noticias Urbanas, el portal líder en la ciudad. Desde hace 12 años con todo lo que sucede y el mejor análisis. www.noticiasurbanas.com.ar. Toda la información que buscas acerca de lo que está pasando en nuestra querida Buenos Aires. Lo que necesitas saber está en www.noticiasurbanas.com.ar. Paola Bertiz Brol, psicóloga, matrícula número 55576. Atención a adultos y niños. Comunicate al 156-417-4158 o por mail a rberti1@palermo.edu.com. Atención en Barrio Norte y Palermo. Y si mencionas a Buenas y Santas, tenés un 10% de descuento. Salud, recreación, formación profesional y defensa de los intereses de los trabajadores. SMATA.

seguimos con Buenas y Santas. El Chavo del Ocho. Seguimos con más Buenas y Santas mientras ya empieza a jugar por Copa Argentina, River y Colón. Decir que el 17 de septiembre San Lorenzo va a estar jugando por Copa Argentina contra Defensa y Justicia en cancha de Banfield. Creo que va a ser el momento, la oportunidad de conocer una nueva cancha del fútbol argentino para mí. No la conozco, la no conozco la de Banfield. Yo tampoco. Y de Capital me falta de la de Huracán. ¿No conoces Huracán? Es la única que me falta. La única que me falta de todas las que hay en Capital. No. Conozco todas del ascenso de todos lados, pero no conozco la de... Por dentro, ¿no? Por fuera sí. Emiliano Guevara participa de la consigna del día de hoy y dice, para mí San Lorenzo tendría que traer a alguien que cumpla con algo de lo que hizo Piatti, ya que fue muy importante el tiempo que estuvo en el ciclón. Bueno, justamente esa es la posición más o menos que se podría estar reforzando, más un delantero. San Lorenzo por la posición que ocupa dentro del campo de juego Rodrigo Contreras, ¿no? Pero vamos a darle la chance a Abigail que me diga un número del 1 al 50 para hacer el sorteo que debemos del mes de julio, con 20 días de retraso, pero lo hacemos. Buenas y Santas, así que dígame un número del 1 al 50. El 7. El 7. Y el ganador es... @BatiCuervo en Twitter, así que se ganó la indumentaria de nuestros amigos de Cuervo Manía. Vamos a estar comunicándonos con él por privado. ¡Sí! ¿Estará dando los más altos que Soldán, el muchacho? Flor se tiene que poner del hombro del operador y saltar. Claro. Como el escribano Platomus. Totalmente. Pero bueno, así que @BatiCuervo ya está ganando. Y vamos a irnos con un poco la información de futsal masculino, que estuvo jugando el último fin de semana, más precisamente el último viernes, donde igualó 4-4 contra Banfield sobre el final del partido. Bronca e impotencia quedó entre los jugadores porque estuvieron a nada de quedarse con la victoria. Y ahora van a volver a jugar este fin de semana, será de local en el Salón San Martín, así que invitamos a todos los cuervos a copar el Salón San Martín para que todos juntos ayudemos a alentar y a que los chicos consigan el triunfo tan deseado contra Kimberly para seguir consolidándose y así mantener la categoría. Ahora sí me voy a ir con el handball de San Lorenzo, tanto en inferiores como en mayores, que van a estar jugando este fin de semana. Recordemos que vienen de fin de semana libres, ¿no? La mayoría. El handball femenino, las mayores, juegan el sábado a las 6 de la tarde con la Patriada. Las mayores. De visitante. Las menores jugaron este fin de semana frente al Portugués y las categorías que ganaron son las infantiles y las juveniles. Las juniors, cadetas y menores perdieron. Este fin de semana quedan libres y juegan el próximo fin de semana frente a San Telmo en Ciudad Deportiva. En Ciudad Deportiva, perfecto. Ahí van a estar jugando las inferiores femeninas como... masculinas, estuvimos hablando. Las masculinas no jugarán este fin de semana. Las inferiores masculinas juegan el sábado a las 10 en Ciudad Deportiva con Don Bosco de Ramos Mejía. A partir de 10 y media pueden ir a partir de las 10, voy a ir a alentar a los chiquitos que son los infantiles. Pobre, que con frío, sí, lluvia, calor temprano. Están ahí con esas remeras que los tapan todos, sí. Tan hermosos que son. Y los mayores de handball masculino van a jugar el domingo a las 19:45 frente a Municipalidad de Vicente López B de local, pero no van a jugar en Ciudad Deportiva, sino que van a jugar en la cancha de San Telmo. Recordemos que es muy importante acompañar a cada equipo de handball masculino, más que nada los mayores, porque ambos están buscando mantener la categoría, así que... para acompañarlos en este proceso, donde están jugando con equipos de tercera división los varones que buscan el ascenso de categoría. Las mujeres también vienen de descender. Vienen también de venir para la cuarta posición, así que están buscando el ascenso a fin de año. Sí, mantener la tercera categoría que empezaron el año. Pero vamos a hablar un poquito de vóley, que decíamos que hoy va a estar jugando. Va a volver a jugar los hombres contra la semana que viene, será el martes 26 a partir de las 9:30 de la noche, será de visitante contra Club San Fernando, ahí por el lado. Y las mujeres, ¿con quién van a estar jugando este fin de semana, Ro? con Lomas de Mirador a las 8 de la noche en el Salón San Martín. Así que también otro deporte para ir a alentar a San Lorenzo, a la Ciudad Deportiva. Así, para acompañar a cada uno de los deportes, bien lo decíamos, para que sigan, se sientan acompañados en este largo proceso que son las mujeres. Ya mantuvieron la categoría porque terminaron lo más alto, mientras que los varones buscan el ascenso. Así es. Buscan el ascenso a División de Honor. ¿Qué lo tienen? Ay, complicado, sí, porque hay muchos equipos con buen juego que están en esa categoría. Me voy a ir un poco con las inferiores del vóley del San Lorenzo, donde vuelven a jugar este fin de semana, luego de un fin de semana largo, donde en cada fin de semana, como tiene acostumbrada la Federación Metropolitana de Vóley, hacen lo que se llama el torneo abierto. Y San Lorenzo estuvo participando, nos quedó entre los primeros planos, pero sí vamos a hablar de contra quiénes van a estar jugando el fin de semana, tanto las mujeres como los varones, que será este sábado y domingo, dependiendo de la fecha como le haya tocado. Así que vamos a estar hablando de eso. Ya enseguidita voy a estar con eso. Pero antes de seguir con lo que es la rama femenina y masculina del vóley femenino, como masculino bien valga la redundancia, de esta segunda ronda, contarles cuál es la consigna del día de hoy, y es ¿en qué puesto se debe reforzar San Lorenzo de Almagro? Quiero escucharlos. ¿A dónde? ¿A qué teléfono, Romy, nos pueden llamar? Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4300-5967. Ahí los teléfonos, si no, vía Twitter, @buenasysantasok, o vía Facebook, Buenas Santas, pones me gusta y ya nos está siguiendo. Y vamos ahora sí con la información de las mujeres que van a estar jugando de local en el Salón San Martín el día sábado a partir de las 10 de la mañana contra Bella Vista. Así que los invitamos a que vengan a alentar al equipo para que estén todas más que acompañadas las chicas. Recordemos que, bueno, 11 de la mañana van a estar jugando la sub-14 a las 12, a las 4 de la a las 12 del mediodía van a estar jugando la sub-16, a las 4 de la tarde la sub-18 y 2 y media la sub-21. ¿Por qué la sub-21 2 y media? Porque debe estar jugando más tarde lo que es el partido de División de Honor. Muchas chicas de inferiores son las que luego integran el equipo de mayores, por eso son sub-21, que son las que más están cercanas al equipo de mayores en edad, por ende están jugando más temprano que lo que es habitual. Generalmente juegan a las 4 de la tarde en el horario de la sub-18. Por eso, en Salón San Martín, tanto las mujeres, chicas, es decir, las inferiores, como las mayores van a estar jugando el día sábado. Y ahora sí me voy con los varones de San Lorenzo, las inferiores también del Ciclón, quienes van a estar jugando este fin de semana también. Será de visitante contra Gimnasia Esgrima de Buenos Aires, la sub-13 a partir de las 13, de las 13 horas, sería desde la 1 al mediodía. La sub-21 en este caso no hay modificación de horarios, porque recordemos que los mayores se juegan entre semana, no sábado. Van a estar jugando a las 7 de la tarde. Ahí tenemos toda la información, tanto de vóley masculino como femenino, de San Lorenzo de Almagro, las inferiores, las mayores, para que este fin de semana los acompañe. Sí, la dejo. Vamos con lo que había quedado pendiente de futsal. Las chicas el domingo jugaron con Unión Espeleta. La cuarta no jugó porque Unión Espeleta... ganó. La cuarta no jugó porque Unión Espeleta no tiene esta categoría, así que los puntos quedaron para las menores. La tercera, las dos fueron goleadas. La tercera ganó 11-1. Micaela Cabrera hizo 3 goles, Chiara Palesi hizo 2 y después convirtió 1 Micaela Pirello, Daniela Mereles, Lourdes Lescano, Noelia Chávez y Brenda Molinas. Esa fue la tercera. Luego jugó la primera en el Salón San Martín y la primera ganó 9-1. Rocío Soya Trillo hizo 2 goles, Eliana Medina también hizo 2 y luego Agustina Fernández, Manuela Corti, Cindy Ramírez, Melissa Jiménez y Graciela Fernández convirtieron uno cada una. Ese fue el resultado del fin de semana. Vamos, ¿cómo quedó la tabla? La primera está a 9 puntos de Kimberley, que es el puntero. Esa es la primera. La tercera... ¿Dónde quedaron los años que eran, estaban arriba las chicas? Yo lo extraño, perdón, yo soy así, yo quiero siempre bien. Pero la tercera tiene buen futuro, ¿eh? ¿Sí? Sí. Son las chicas del mañana. Del mañana son, así es. La tercera está a un punto de Kimberley, pero como debe un partido de ganarlo, quedarían punteras las chicas. Así que en la tercera estamos punteras si le ganan a Huracán. Si le ganan a Huracán, que ya iban ganando. Que ya iban ganando. Y la cuarta división está a 3 puntos de Boca, que es el puntero de la cuarta. Ah, tiene feo olor en la cuarta división, ¿no? bien, entonces ahí tenemos al futsal femenino de San Lorenzo de Almagro. Así que está a 9 puntos del puntero, bien nos decía Abby, en la primera división. Me voy a ir a lo que es ahora el hockey sobre césped de San Lorenzo de Almagro y vamos a contarles que el día 30 del 8 van a estar volviendo, no, el 20, este fin de semana van a estar jugando contra Nice, Liceo Naval Argentina. Será en Ciudad Deportiva a partir de las 16 horas. Eso es el primer equipo, el equipo A de San Lorenzo Almagro. Me voy a ir un poco ahora con lo que son los otros equipos que tiene San Lorenzo. A ver, ya rapidito vamos a estar diciendo contra quién juega cada uno de los otros equipos de San Lorenzo. San Lorenzo B va a estar jugando... Ya. A ver si lo encuentro. San Lorenzo B, acá está. San Lorenzo B va a estar jugando de visitante contra Pucará B también el sábado. Y por el lado de San Lorenzo C, recordemos que el hockey sobre césped de San Lorenzo es el que tiene más equipos competitivos. Claro, tiene muchas divisiones. Muchas divisiones, muchos equipos, así que realmente dejan más que bien parado a nuestra institución para felicitarlos por el gran trabajo que hacen. Así que hablar un poco también de eso. Ahí ya vamos a ir encontrando. Pero recordemos algo, yo me había olvidado, cuáles son los otros precios que me faltaba contarles de cómo serán los abonos, ¿no? Para la Copa, para el torneo de transición de San Lorenzo, para que se abonen y acompañen de local todo el torneo al Club de Nuestros Amores, en un día tan especial donde Papa Francisco tuvo en sus manos la nada más y nada menos que la Copa Libertadores de América. Ya en 9 meses, 2 copas le llegaron al Papa. Es verdad, el torneo local y la Copa Libertadores. Por eso, Platea Sur, 700 pesos en un pago, 770 en dos. Platea Sur, sector Albrecht, que son las preferenciales, 1.100 un pago, 1.200 dos pagos. Platea Sur, sector Fisher, 1.100 un pago, 1.200 dos pagos. Platea Sur, sector Telch, 1.100 un pago, 1.200 dos pagos. Ahí tenemos todo como son los precios de cada una de las plateas para alentar al Ciclón. Tanto los partidos de local que jugará de acá a fin de año en el torneo de transición del Ciclón. Y ahora sí, me voy a ir con San Lorenzo C, que es las chicas, en lo que es, ¿cómo se llama?, el torneo de hockey sobre césped. Para decir la última información, antes de irnos al tema de la hinchada que tenemos preparado para hoy, para ya relajar y empezar a despedirnos de este programa que dimos a llamar Buenas y Santas hace un año y 2 meses y 3 meses ya, ¿no? 3 meses atrás. Así que nos vamos a ir con lo último. Y es, el San Lorenzo C va a estar jugando este fin de semana contra Gimnasia Esgrima de La Plata y será el domingo de visitante. Ahí toda la información de los deportes federados del Ciclón, que también enaltecen los colores de nuestra querida institución. Llegó el momento de relajar, de ir despidiéndonos y escuchar el tema de la hinchada. Escuchamos el tema de la hinchada cuando tenemos a esta gloriosa y hermosa hinchada de San Lorenzo de Almagro que también nos representan. Emiliano Guevara dice, tendrían que traer a alguien que cumpla con las condiciones de Piatti o alguien parecido. Hernán Delboy por tweet dice, un central con experiencia. Ahí todos los cuervos que participan de la consigna de Buenas y Santas. Llegó el momento de despedirnos, de dejarlos con la década prensada hasta la semana que viene para seguir con más Buenas y Santas el miércoles que viene. Llegó el momento de saludar a Romy, Abby y a Lau por acompañarnos. Sí. Un saludo grande a mi papá que nos está escuchando. Se conectó al chat del Gmail. Muy bien. Y me dijo dónde está. Le dije la radio, así que nos está escuchando. Un beso grande. Y está feliz, contento. ¿Cómo no va a estarlo con el campeonato de San Lorenzo? Así que felicidades a mi papá, campeón de América, nada más y nada menos. Un beso grande. Así es, un beso para su padre, para el mío, para el de Lau, que lo vi muy bien ahí en la cola. ¿Se bancó la cola? ¿Se bancó la cola? Vino después, papá. Está bien. ¿Se hizo usted la cola? ¿Se llevó la sillita? No, porque justo encontramos amigos y bueno. Tuvimos dos horitas igual, pero se bancaron bastante bien. Hubo gente que estuvo 6 horas. Yo el sábado fui 8:30. Me saqué la foto 10:12:15, pero la verdad es que desayuné todo tranquila y alrededor de las 9:30 me acerqué para lo que era la fila. Estuve en una de las primeras y también hice lo mismo, les acerqué a amigos que estaban por ahí. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos y hasta la semana que viene con más Buenas y Santas por Radio Arroba, mandarle un beso enorme a Flor que está del otro lado para que Buenas Santas salga de la mejor manera. Hasta la semana que viene. Un programa bien cuervo, con aroma a mujer. Conducido por Daniela Cardo, con la co-conducción de Laura Sodano, Male Colipe y Romina González. En entrenamientos, Cecilia Campeni.